Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. En el pasado miércoles, el miércoles que acaba de pasar, durante la audiencia general, el Papa Benedicto XVI ha seguido desarrollando el tema de la relación entre Jesucristo y la Iglesia. Y como les comentaba la vez anterior cuando hablábamos de la audiencia general, esta manera de abordar que tiene el Papa la relación entre Jesucristo y su Iglesia a través de el recuento histórico del papel que cumplieron distintos personajes, desde Pedro, siguiendo por todos los apóstoles, incluyendo San Pablo, el protomártir San Esteban, los primeros colaboradores como Silas y Bernabé, y luego los primeros esposos, Priscila y Áquila, que ayudaron también a San Pablo, especialmente en Corinto. El Papa ahora ha abordado el tema genérico del papel de las mujeres en la primera cristiandad, y de ahí se ha extendido al papel de las mujeres en general dentro de la vida de la Iglesia. Un comentario sumamente hermoso y además históricamente completamente innegable, ¿no? Les confieso que me sigue dando una sana curiosidad, y porque suscita en mí una atención especial y una reverencia de acogida especial a las palabras del Santo Padre, cuál es el curso que el Papa va a seguir en este tema, ¿no? ¿Por dónde va a seguir explorando? Acá ya vemos una novedad. No se ha referido a personas específicas para seguir su reflexión sobre cómo la Iglesia primitiva es una prolongación natural y una prolongación histórica de lo que dejó Jesucristo, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Lo hemos dicho. Porque existen múltiples doctrinas que pretenden separar a Jesús de la Iglesia y pretenden presentar a la Iglesia como una realidad que surgió en algún momento. Algunos dicen por acción de Constantino, otros dicen por acción de un grupo de líderes en el Concilio de Trento. Es decir, existen las versiones más curiosas, más alambicadas, más extrañas y más caprichosas sobre cómo la Iglesia, en realidad, la Iglesia que hoy conocemos, es una institución que no tiene nada que ver con lo que dejó Jesucristo. Y el Papa, al seguir paso a paso los acontecimientos históricos que siguieron a la resurrección de Jesucristo y a su ascensión gloriosa a los cielos, nos está demostrando que la comunidad de creyentes que hoy conocemos, a la que hoy pertenecemos, la Iglesia Católica, es exactamente el desarrollo histórico y cultural de esta realidad que dejó Jesucristo, esta pequeña semilla que fue creciendo y creciendo. Y en la última audiencia general, en la última catequesis, el Papa se refirió al papel que en general cumplieron las mujeres en la historia del cristianismo y en el desarrollo de la Iglesia. Ya lo había hecho en la catequesis anterior al referirse a esta gran matrona romana, esta madre cristiana, esposa de Áquila, Priscila, ¿no? Pero nos habló acá de los esposos y de las familias, porque si bien Priscila fue la que tuvo, como nos lo muestran los Hechos de los Apóstoles, un papel de liderazgo, lo hizo como esposa de Áquila y como madre, y siempre contando con el apoyo de su esposo para conceder su hogar como el primer lugar de culto y de encuentro de los cristianos en Corinto, y en consecuencia el lugar privilegiado donde Pablo en Corinto predicaba el Evangelio a los primeros cristianos de esta entonces importante ciudad griega. El Papa nos dice en esta catequesis que la historia del cristianismo hubiera tenido un desarrollo diverso si no hubiera sido por el generoso aporte de muchas mujeres, ¿no? Porque justamente señaló, destacando el papel de tantas figuras femeninas que han desarrollado un papel efectivo y precioso en la difusión del Evangelio. Un papel efectivo y precioso en la difusión del Evangelio. Y el Papa comienza señalando a la primera mujer que cumple un papel fundamental en este proceso. Y es, ¿quién? María, obviamente, más allá de toda discusión. Recientemente tenía un intercambio de correos electrónicos que finalmente di por terminado, ¿no?, con un evangélico de buena fe que me escribía diciendo que el único salvador era Jesucristo, el típico rollo de los hermanos evangélicos, con todo respeto, pero es el típico rollo de siempre, ¿no? Ellos no objetan tanto, por ejemplo, que nosotros creamos que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Bueno, pero es Jesucristo, claro, esa doctrina es un poco rara, pero mucho más atrevida como doctrina es que Jesucristo esté presente en la Eucaristía, que María haya sido la madre de Dios, no solamente la madre de Jesucristo, y que en consecuencia tenga un papel histórico determinante en la historia de la salvación, escogido por Dios, ¿no? Entonces, para comenzar, dicen, bueno, María, que en realidad su nombre hebreo era Miriam, ¿no? Es decir, tratan de relativizar el nombre de María, Miriam, y cada vez que me relativizan el nombre yo le digo, oye, perdóname, pero entonces no hablemos de Jesús, hablemos de Joshua, ¿no? No hablemos de Cristo, ¿no?, que les encanta a los evangélicos hablar de Jesucristo, hablemos de Joshua Christos, que además es, desde el punto de vista lingüístico, una aberración, porque Joshua es el nombre judío y Christos es el título griego. Entonces estamos acá, cuando decimos Jesucristo, estamos mezclando un nombre hebreo, arameo, con un término, ni siquiera un nombre, ¿no?, con un término, un título griego. Entonces, si nos ponemos exquisitos con los nombres, ni siquiera el nombre de Jesucristo podría ser pronunciado, porque es inventado, es una mezcla de dos conceptos, ¿no? Entonces, en la Biblia en ningún momento se habla de Miriam, se habla de María, y cuando se traduce al castellano se traduce María, así como se utiliza Jesucristo y como lo usa San Pablo. Entonces, pues, este recurso despectivo, ¿no?, recurso barato, de baja estofa, de tratar de minimizar el papel de María llamándola por su nombre hebreo. Bueno, María, que en realidad se llamaba Miriam, como diciendo, los católicos ni siquiera la llaman por su nombre correcto. No puedes, papito. Si tú dices que nosotros no llamamos a María por su nombre correcto, entonces no me llames a Jesús, y mucho menos diga Jesucristo, ¿no? Entonces, los títulos son los títulos que le da la Sagrada Escritura traducida al español. Entonces, esas relativizaditas de baja estofa no hacen a ningún hermano evangélico digno de una discusión sana, ¿no?, decente, sobre el papel de María. Entonces, dejemos las cosas claras. María es María, ¿no? Y si alguien por ahí quiere la curiosidad histórica de que se llamaba Miriam, muy bien, sí, efectivamente, su nombre hebreo de María era Miriam, y podemos seguir con curiosidades históricas, como que el hecho que el nombre de Jesús jamás fue pronunciado, nadie dijo Jesús, ¿no? Lo llamaban por su nombre hebreo, Joshua, ¿no? Y además utilizaban las palabras arameas para decir el ungido, el elegido, nunca el Cristo. Eso se dijo después, utilizado por las comunidades judías convertidas al cristianismo que hablaban griego, que estaban fuera de Israel y que en consecuencia no conocían ni el hebreo ni el arameo. Es a estas comunidades para quienes se les escriben la mayoría de los evangelios, que se escriben precisamente en griego, o San Pablo escribe las cartas en griego, ¿no? Entonces, dicho esto, para que cuando algún evangélico les diga, bueno, en realidad María, que su nombre hebreo era Miriam, dile, oye, mira, un momentito, acá o vamos a hablar de María o vamos a hablar de Miriam. Si hablamos de Miriam, hablamos todo en arameo, ¿no? Si no, le seguimos llamando a la Virgen María y se acabó la historia de la vaca Victoria. Nada de estar aceptando relativizaciones de baja estofa y de argumentos pobres y mezquinos, ¿no? En ese sentido, con este hermano separado con el que tuve el intercambio, le dije exactamente lo mismo por correo electrónico y ahí se acabó la discusión, ¿no? Por lo menos ya hace un buen tiempo que no recibo ningún correo electrónico donde me contraargumente. Pero el hecho es esto, justamente el Papa dice, a la Virgen María, que con su fe y obra maternal colaboró en modo único por nuestra redención, colaboró en modo único. ¿Por qué? Convertida en discípulo del Hijo, María manifestó en Caná su total confianza en él y lo siguió hasta los pies de la cruz, donde recibió de él, dice el Papa, la misión maternal para todos sus discípulos de todos los tiempos. efectivamente, nosotros conocemos el pasaje. No sé cómo nuestros hermanos evangélicos pueden despreciar un pasaje tan importante. ¿Dónde realiza Jesús su primer milagro? En Caná de Galilea, lo que hoy es territorio del Líbano. Los cristianos libaneses tienen con orgullo decir que en nuestro territorio se encuentra el lugar donde Jesús, el Jesús histórico, el verdadero Jesús, realizó su primer milagro en Caná, ¿no? Lo que el Evangelio nos describe como Caná de Galilea, hoy territorio libanés. Justamente allí en Caná, Jesús no había pensado hacer ningún milagro. No sabemos si Jesús había asistido a bodas antes, muy probablemente, porque sus amigos y sus conocidos tendrían edad para ese entonces casamentera desde hace mucho. Recuerden ustedes que 18 a 20 años era la edad en que comenzaba la vida matrimonial los jóvenes, un poquito más, pero no más, ¿no? En los tempranos 20 era cuando un varón ya contraía nupcias. O sea que Jesús, que tenía 30 años, ciertamente había estado muy probablemente en varios matrimonios. En ninguno había hecho un milagro. ¿Por qué lo hace acá? Porque María interviene, dice, no tienen vino. Y Jesús, a los evangélicos les gusta destacar, hace como que le llama la atención, mujer, a mí y a ti, ¿qué? Todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Pero muy bien, ¿cómo explican los hermanos evangélicos el hecho de que María, con toda serenidad del mundo, se vuelve, se dirige a los sirvientes y les dice, hagan lo que él les diga, hagan lo que él les diga? ¿Y qué es lo que sucede? Jesús hace el milagro. Jesús hace el primer milagro. Y hace un milagro, además, aparentemente excesivo por la cantidad de vino que le regala a los novios. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. María, pues, tiene este primer papel completamente indiscutido, ¿no? Un amigo mío católico que vive en una zona de mayoría bautista en los Estados Unidos, estaba discutiendo, alguna vez lo conté, con unos amigos justamente sobre el papel de María, porque se habían quedado muy impresionados con la película de La Pasión. Si ustedes han visto la película La Pasión, recordarán que en esta película Jesús y María se ven muy claramente, y el papel de María es un papel muy, muy hermoso y muy bien destacado, muy, muy fuertemente representado. Entonces, justamente en este contexto, es que María estaba siendo motivo de discusión, y este amigo católico le dice, mira, ¿cuál es la obsesión anti-María de los evangélicos? No, nosotros no tenemos ninguna obsesión anti-María. Bueno, entonces le dijo, él que ha ido a muchos templos bautistas para escuchar la predicación, ha dicho, ¿cuántas veces tú has oído hablar a tu ministro bautista predicar sobre el papel de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, Rebeca, Ruth, Judith? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y cuántas veces les has oído hablar de María? Ninguna. Entonces, ¿no te parece un poco desproporcionado que se hable bien de las mujeres del Antiguo Testamento? Es decir, exista la voluntad de hablar de las mujeres en la Biblia. Y en ese hablar de las mujeres en la Biblia se omita el papel de la mamá de Jesús, que aparece en el Evangelio, a quien Jesús le encomienda a San Juan, a quien en la Biblia está, que estaba unida en oración como una de las discípulas cuando llegó el tiempo de Pentecostés, que fue la que provocó que se realizara el primer milagro. ¿Cómo puede ser que ya no crean pues lo que creemos los católicos sobre María, pero no tengan conciencia de que ella es una heroína también, por lo menos darle el papel de heroína, ¿no? Si se la dan a Ruth, a Judith, a Rebeca en el Antiguo Testamento, eso está muy bien, pero ¿por qué no incluir a María en esa lista? Y por supuesto, ellos se quedaron callados y dijeron, es verdad, existe una especie de mariafobia entre los hermanos separados. Y el que no reconoce el papel de María tiene dificultades para reconocer el papel que cumplieron las mujeres en las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque si no reconocen a María, no reconocen ni siquiera a quienes estaban al costado de ellas. Como dice el Papa, ¿no? Los evangelios nos dicen que la mujer, a diferencia de los doce, ¿no? Solamente estaba San Juan, no abandonaron a Jesús en el momento de la pasión. Entre ellas, dice el Papa, destaca la Magdalena, que no solo presenció la pasión, sino que fue también la primera testimonio y anunciadora del resucitado. Es decir, miren ustedes algo que a nosotros se nos escapa muchas veces. Este papel indiscutible y privilegiado de las mujeres. Las mujeres están al pie de la cruz. Solamente Juan, que es pequeño, es permitido estar ahí. Los discípulos se van corriendo, tienen miedo. Y tanta es esta reverencia de las mujeres que ellas son las primeras en ir a la tumba. Los hombres siguen con miedo. Ellas son las primeras en ir a la tumba y a la primera persona que se le revela a Jesucristo resucitado es a María Magdalena, según los registros del Evangelio. Por supuesto, con mucha razón, el Papa Juan Pablo II especulaba, porque lo hacían los padres de la Iglesia, o sea, no es una invención del Papa Juan Pablo II, especulaban sobre la tradición verbal, la tradición oral que existe, que Jesucristo, apenas triunfado sobre la muerte, a primera que se le aparece es a María, pero es una aparición privada, solo a ella. Y por eso es que vemos esa serenidad de María. No la vemos corriendo al sepulcro, no la vemos desesperada. Y no podemos decir que era porque era una mala madre, porque la vemos acompañando a su hijo, la vemos al pie de la cruz, la vemos bajándolo a Jesús de la cruz. En consecuencia, es muy probable, efectivamente, esta tradición cristiana que Juan Pablo II trajo a colación. Es muy posible que Jesús se haya presentado primero a su madre. Algo completamente natural, conociendo la relación de sujeción, primero, de amor durante todo el tiempo que existía entre María y Jesús. No, Jesús no hubiera podido ser un buen redentor si hubiera sido un mal hijo. No hay manera, ¿no? O sea que a la madre la amaba. Y obviamente es a María y a María Magdalena a quien primero se presenta Jesús el resucitado, ¿no? Y justamente el Papa continúa explicando que más adelante el San Pablo, partiendo del principio fundamental según el cual los bautizados están unidos a Cristo Jesús, justamente destaca que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad, así como cada una tiene funciones específicas, ¿no? Y acá el Papa recordó la carta de Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, donde dice que la Iglesia da gracias por todas las mujeres y por cada una. La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y de las naciones. Da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, a su esperanza y su caridad, y manifiesta su gratitud por todos los frutos de santidad femenina. Efectivamente, la Iglesia sería muy distinta sin las mujeres. No hablemos de las grandes mujeres, Santa Elena, ¿no? Santa Pulqueria, la emperatriz de Bizancio, Santa Elena que descubre la cruz, el verdadero lignum crucis, la verdadera cruz, ¿no? Y cumple un papel tan importante en impulsar la fe en el Imperio Romano. O Santa Catalina de Siena, que tenía el valor, la energía, para llamarle la atención al mismo Papa, para decirle, deje usted Aviñón, en Francia, donde se había retirado el Papa por temor a lo que le podía pasar, y regrese con su Grey a Roma, ¿no? Es decir, una santa que le llamaba la atención al Papa, al mismo Papa, ¿no? Y que con gran respeto y reverencia por el pontificado, no dejaba, sin embargo, de llamarle la atención y de exhortarle a que cumpliera con su deber. No me refiero a esas grandes santas. La primera flor de santidad de América fue ni más ni menos que una mujer, Santa Rosa de Lima, ¿no? Hablemos del papel silencioso que han cumplido las mujeres como esposas, como madres, como hermanas, como catequistas. ¿Cuánto del peso del anuncio del Evangelio incluso hoy recae sobre las mujeres? ¿Cuántas mujeres consagradas o madres de familia han transmitido constantemente ese mensaje evangelizador, ese mensaje testimonial? ¿Cuántas veces la fe se ha mantenido vigente gracias al papel que han cumplido las mujeres en la historia? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El papel de las mujeres, pues, no puede ser despreciado bajo ningún punto de vista. Y es absolutamente falso y caprichoso. Es una mitología feminista que tiene su propia ideología anticatólica, profundamente anticatólica, y que ve en la estructura de la Iglesia una estructura patriarcal, misógina, es decir, todas palabras raras que significan básicamente que la Iglesia odia a las mujeres, claro. Y Jesús escogió nacer de una mujer cuando pudo haber escogido descender del cielo como descendió el Espíritu Santo, por ejemplo, es decir, sin intervención humana alguna. Escogió una mujer. Se rodeó de mujeres que eran sus principales colaboradoras en el anuncio del Evangelio. Se apareció primero a una mujer, y sin embargo la Iglesia es antifemenina, la tradición cristiana es antimujer, etcétera, etcétera. Ya ven ustedes, no es una realidad, es una ideología, es un mito, es una desfiguración de la historia y del pensamiento de cuño feminista. Pero en la Iglesia, el papel de las mujeres es fundamental. Para que tengan ustedes una idea, el número de mujeres consagradas, es decir, religiosas, miembros de institutos seculares, mujeres consagradas, registradas por la Iglesia, el número de mujeres consagradas en la Iglesia duplica al de los hombres consagrados. Y en los hombres consagrados, la Iglesia cuenta sacerdotes, obispos, al Papa también lo cuenta, todos contabilizados son la mitad, todos los hombres consagrados son la mitad de las mujeres consagradas. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que encontramos en el genio femenino una generosidad mayor, una prontitud mayor para responder al llamado de Dios. Porque yo no creo que Dios llame a menos hombres que mujeres. No, todos los grandes santos, los fundadores de hoy en día, señalan que las vocaciones a la vida consagrada en los hombres son abundantes. Lo que no hay son respuestas. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En nuestro corazón, pues, hermanos, tenemos que dar una profunda gracias a todas las mujeres que han cumplido un papel fundamental en nuestra propia vida de fe. Yo doy gracias a mi madre, doy gracias a la religiosa, cuyo nombre no recuerdo, que me preparó para la primera comunión, pero rezo por ella. Doy gracias a una religiosa que enseñaba inglés, aprendí mis primeros pasos de inglés con ella, y que al mismo tiempo que enseñar inglés daba un testimonio maravilloso de fe y de consagración y de vida apostólica. Y doy gracias a tantas catequistas, profesoras de religión, especialmente una profesora en secundaria que era una profesora que aceptaba los desafíos de mis inquietudes, de mis dudas, con gran inteligencia, ¿no? Y así, yo creo que todos nosotros tenemos motivos para darle gracias a tantas mujeres que han cumplido y siguen cumpliendo un papel decisivo en la vida de la Iglesia. Que Dios las bendiga a todas. Y hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.